Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Les saludamos esta mañana desde Grazalema, un pueblo blanco como pintado en plena Sierra de Cádiz. De aquí tuvieron que salir todos los vecinos. El 5 de febrero todos tuvieron que abandonar sus casas porque el agua que había caído incesantemente durante días y días convirtió Grazalema en un auténtico torrente. El agua brotaba por todas partes, bajaba por las calles, bajaba por las escaleras y brotaba por cualquier orificio que encontraba, los que ya estaban hechos y los que hacían los vecinos para dar salida a tanto caudal. Hoy ya han vuelto casi todos a sus casas. Queda alguno que todavía no puede vivir en lo que es su hogar porque los técnicos consideran que todavía no es suficientemente seguro. Y todas aquellas manos que intentaban parar el agua ahora están limpiando, ahora están organizando para que Grazalema pueda tener muy pronto la misma vida que tenía hace apenas un mes. Estamos en la Plaza de España, que es algo así, podríamos decir, como el nudo desde el que salen todas las arterias que empedradas recorren este pueblo en todas direcciones. Y mires por donde mires, ahora todavía es prontito, pero ayer por la tarde cuando llegamos había gente trabajando, afanándose en limpiar, en restituir lo estropeado. El mismo sentimiento de comunidad que recorrió Grazalema cuando hubo que desalojar es ahora el que empuja a la recuperación. Esta es la semana que acabará el sábado con la celebración del Día de Andalucía y por eso nosotros hemos querido estar aquí en Grazalema, con los andaluces que lo han pasado mal, pero también con los andaluces que han dado toda una lección de solidaridad. Aquí, en Ubrique, en Ronda, en Adamuz, donde nadie dudó ni un momento en abrir sus casas y donar lo necesario para que quien lo estuviera pasando mal encontrara un poco de calor y un poco de consuelo. El homenaje de este día de celebración debe ser para ellos, porque por encima del ruido atronador que cada día nos sepulta un poco más está la gente, está la comunidad. Y Grazalema hoy representa como nadie esa vocación de comunidad indispensable, ya no solo en los momentos complicados, sino que es indispensable para que nuestras vidas sean mejores. Empezamos aquí un programa especial que va a recorrer hasta las 11 y cuarto de la mañana estas calles, que va a hablar con la gente y que va a vivir con ellos este retorno a sus vidas, no todavía del todo como la que tenían antes, pero casi. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y aquí, utensilios de limpieza en mano, empieza a ver la primera actividad para poder reabrir cuanto antes los comercios. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Isa, por todas partes hay letreros, lo pudimos ver también ayer anunciando la reapertura, si pueden, y están cruzando los dedos por si pueden abrir ya este próximo viernes. Sí, y de hecho, hasta ahora Grazalema está ya despertando, se escucha cómo van subiendo poco a poco las verjas de la gran mayoría de los negocios que se articulan por las calles que nacen desde la plaza en la que estás tú. Esto desde el propio ayuntamiento, a las panaderías, las carnicerías, aquí en Grazalema, por supuesto, también las queserías y sobre todo los bares. Algunos han podido reabrir sus puertas, pero la gran mayoría están todavía trabajando a contrarreloj porque ese es su objetivo, llegar al fin de semana abiertos. Para eso retoman hasta ahora las labores de limpieza, están ya muchos dando la última mano de pintura a los locales o reponiendo incluso el producto o los electrodomésticos para poder estar vendiendo mañana mismo. Según te aproximas a la calle de lo que aquí llaman la zona roja, a la zona de la calle Las Piedras, esa zona de exclusión a lo que los vecinos no pudieron acceder hasta hace apenas dos días, ahí todavía vemos cómo sacan todo tipo de objetos llenos de barro y siguen limpiando las casas. En cualquier caso, aquí el ánimo Ángels esta mañana es muy positivo. Todo el mundo tiene ganas de que el pueblo vuelva a funcionar a pleno rendimiento. Y aquí en Grazalema está hoy también con nosotros Leandro Izquierdo, nuestro compañero de Radio Comarca Sierra de Cádiz. Fue la voz que nos fue narrando todo lo que iba sucediendo aquí en Grazalema desde el primer momento y fue la voz que acompañó ese desalojo de los 1.600 vecinos de esta localidad. Leandro, buenos días. Buenos días, Ángels. ¿Ha podido regresar ya todo el mundo a sus casas? De momento, solo una persona, una mujer, es la única que no ha podido regresar porque su casa ha sido catalogada como roja. Actualmente hay 15 viviendas catalogadas con ese color, color rojo. De ellas, 14 están deshabitadas y únicamente en la que residía esta señora es la única vecina del pueblo que no ha podido regresar de los 1.600 habitantes que tiene este municipio, que todavía va recuperando la calma, como tú decías. Así que de los 1.600 vecinos que tiene este pueblo, solo una persona no ha podido regresar a su casa porque la han catalogado como roja por los daños que ha sufrido con el temporal. ¿Y qué es lo más urgente ahora mismo, lo más necesario? ¿Qué es lo que pide la gente de Grazalema? Pues en este momento las necesidades básicas, digamos, están cubiertas, no han tenido problema durante todo ese desalojo, han estado acogidos muy bien en Ronda, en Zahara, en Prado del Rey, todos los vecinos han estado bien asistidos y lo que más necesita este pueblo ahora mismo es recuperar su actividad natural, la actividad, como decía Isabel, de los negocios, los bares, todo tipo de restaurantes. Y ahora mismo es cierto que hoy abren aquí una oficina comarcal donde muchas personas van a poder ser asistidas. Cuatro funcionarios del Gobierno de España van a llegar aquí esta misma mañana y van a poder tramitar esas ayudas que ya anunció el Gobierno y que hoy desde aquí se van a poder empezar a tramitar. Ayer por la tarde cuando paseábamos por el pueblo íbamos viendo esa actividad que nos describía también Isabel, y además fue muy curioso porque queríamos entrar en algunos locales y en algún local nos confundieron con la gente del seguro, porque todo el mundo está esperando que pasen aquí los del seguro, bueno, pues para hacer recuento de las pérdidas, y hasta que no tengan este recuento, pues claro, no quieren empezar con su actividad habitual. Me acompaña también esta mañana aquí en Grazalema José María Barea, todo el mundo le conoce como Polín. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. Te puedo llamar Polín, ¿no? Por supuesto. Polín tiene dos restaurantes en el pueblo, La Medina y La Maroma. Fue uno de los vecinos en los que se apoyó el ayuntamiento en el desalojo, pero sobre todo en el reparto después, un poco en la organización, en ese polideportivo de Ronda donde tuvo que alojarse buena parte de los vecinos de aquí de Grazalema. ¿Tú has podido abrir ya tus restaurantes? Sí, Ángel, nosotros lo abrimos el viernes porque teníamos que empezar cuanto antes, ya que los trabajadores y demás pues tienen que empezar a producir, tenemos que empezar a generar, porque claro, los seguros sociales y todos los gastos, pues eso no paran. ¿Cómo fue organizarse en el polideportivo? Tú que estás acostumbrado a moverte entre organización de comidas, claro, de bebidas, ¿cómo fue aquello? El primer día cuando llegué, pues claro, intenté ayudar, pero es verdad que había muchísima gente, estaban los cocineros de Ronda allí súper volcados y en principio no hacía falta, pero claro, ya los siguientes días sí, porque ya tenían que trabajar ellos, tenían que hacer sus actividades normales, entonces sí me dijeron, mira, pues si quieres echar una mano, y yo junto con un grupo de voluntarios de aquí de Grazalema, Víctor, que tiene también otro restaurante, Los Alamillos, Ramón, que está en Protección Civil, y varios de los compañeros nuestros de aquí de Grazalema, tanto de trabajo como del pueblo, pues nos unimos un poco para hacer un grupo de voluntarios y poder sacar adelante los días que no estaban los de Ronda, pues sacarlos nosotros. Polín, yo hablaba antes cuando empezaba el programa del sentimiento de comunidad de Grazalema. ¿Fue importante esto en esos días, tanto en el desalojo? Porque claro, aquí hay gente de todas las edades, aquí hay desde chavales a gente muy mayor que vive aquí. ¿Fue importante ese vamos todos a ayudarnos entre nosotros? Totalmente. Yo eso, se me ponen los pelos de punta porque es verdad que es una ocasión que inédita, no ha ocurrido nunca, y menos a nosotros, que siempre decíamos aquí en Grazalema puede llover lo que llueva, que no nos va a pasar nada. Pues ha pasado, ¿por qué? Porque también ha sido, después de 1.000 litros el último 10 días de enero, pues caer 600 en prácticamente 24 horas, eso nadie lo fuera aguantado, ni Grazalema, ni ningún pueblo de ninguna ciudad de España ni de Europa. Una de las preocupaciones de los desalojados era qué nos encontraremos cuando volvamos, esto lo pensaba mucha gente. Claro, date cuenta que dejamos el pueblo, lo dejamos bien, pero claro, no llegan noticias, al final las noticias vuelan. Y es verdad que no todas las noticias son reales, ¿no? Pero el miedo sí se te pone en el cuerpo, porque has dejado tu casa, has dejado tu hogar. Te preguntas, ¿y qué pasará? Esta mañana, mientras estábamos tomando el primer café en la cafetería Rumores, había una pareja de suizos que venían a caminar. Esta es una zona para hacer senderismo. Claro. Bueno, es que yo he hablado solo del Pueblo Blanco, pero esta es una zona que está rodeada. Y ahora mismo levanto la vista y solo veo montañas sobre las que ya se refleja el primer sol de la mañana. Y claro, yo he pensado, cuando yo he visto esa pareja de suizos, he dicho, bueno, esto quizá ya está volviendo un poquito a ser como antes. ¿Tenéis esa sensación? Sí, y lo necesitamos, es lo que necesitamos. Porque al final las casas se van a reparar en cuanto podamos, porque al final nos vamos a unir, al que le haga falta una mano vamos a estar, más los albañiles, más todo lo que sea necesario, pero lo que nos hace falta es que se vuelvan a llenar las calles, los senderos y Grazalema en sí. Polín, muchísimas gracias estado con nosotros. Gracias a ustedes, buenos días. Sastre, vamos a hacer una cosa, si te parece. Uh-huh. Yo te cedo el resto de este tramo de informativo, que sé que tienes mucho por contar. Sí. Y volvemos desde aquí, desde Grazalema, con el abierto. Además, no solo un abierto que podrán escuchar, también lo podrán ver en cadenaser.com, porque hoy merece mucho la pena acompañar también de imágenes estos sonidos que les estamos trasladando desde allí. Ahora vamos con las noticias que pasan por los papeles del 23F, en el día en el que murió Tejero. Además, también por lo que sucederá hoy en el Congreso, el Gobierno va a perder el decreto con las medidas del escudo social, que incluyen esa moratoria de los desahucios de personas vulnerables. Eso mientras la izquierda afronta su debate interno, sabiendo ya, como sabe, que Yolanda Díaz no se va a presentar a las próximas elecciones. Y atentos a Cuba, en la crónica internacional, cuya guardia fronteriza ha matado a 4 tripulantes de una embarcación civil que procedía y tenía bandera de Estados Unidos. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En Alzira, en Valencia, el golpista Antonio Tejero fue a morir a los 93 años, justo el día en que el gobierno había desclasificado los papeles del 23F, que seguían siendo secretos 45 años después. La verdad es que esos papeles no cambian mucho el relato de lo que pasó. Una de las preguntas que queda es ¿por qué estuvieron tanto tiempo secretos entonces? Confirman el papel del rey aquellas horas para frenar el asalto, que fue el que se llevó a cabo, aunque había otros planes para otros golpes en marcha. Tenían de hecho esquemas con operaciones civiles y militares contra la democracia. El rey paró los pies a Armada, no le dejaron llegar a Zarzuela, frenó también a Milans del Bosch, que fue el militar que sacó los tanques a la calle en Valencia. Anoche estuvo Javier Cercas en el Faro. Los documentos se han desclasificado hoy y es que ocurre exactamente lo que yo dije, y es que no hay ningún gran secreto ni nada parecido. No hay ningún gran secreto, dijo Cercas. En esos papeles que vimos ayer se lee cómo Juan Carlos I le dijo a Milans aquello de que cualquier golpe no podrá escudarse en el rey, es contra el rey. Le advirtió de que no iba a abdicar ni a irse de España. Estuvieron implicados agentes del servicio secreto, al menos 6, según el CSIT, y pasado el 23F, un documento que se encontró en casa de uno de los militares golpistas ponía por escrito que había sido un error haber dejado libre al Borbón y tratarlo para convertirlo en un objetivo a abatir y anular. Laura Gutiérrez. 3 meses antes del 23F, los golpistas plasmaron en un manuscrito anónimo las posibles operaciones para cambiar el sistema. Una de ellas, la de Tejero, con serias dudas de que pudiera triunfar, estaban convencidos de que el resto de las Fuerzas Armadas se sumarían o al menos no lo impedirían, aunque eso conllevara, según el documento, la fractura de la unidad del ejército con peligro de guerra civil. La única opción viable que los golpistas contemplaban era contar con el apoyo de la corona y colocar a un general de talante liberal tipo Gutiérrez Mellado al frente del gobierno. La vía armada que, según este manuscrito, los partidos aceptarían en el caso de un inminente golpe militar. Esto como previo, pero el documento desclasificado también recoge un análisis de los golpistas de cuáles fueron los fallos. El primero, dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuese un caballero. El segundo, que el rey siga adelante con su intento suicida de tener un gobierno con los socialistas, no pudiendo ser considerado ni como un símbolo a respetar. Es, por tanto, concluye este documento, un objeto a batir y anular. Notas reservadas de la policía desvelan una operación de bulos que azuzó la ultraderecha para implicar al rey en el golpe. Esto preocupaba incluso al Partido Comunista. Hay, de hecho, entre los papeles una comunicación del CSIT sin firma que cita confidentes militares, no se sabe quiénes son, que dicen que se comentaba en círculos que el rey había llegado a verse con Milans antes del golpe. Lo que vimos en los papeles de ayer, lo que sabemos es que fue el rey el que le dijo a Milans que abortase esa asonada. Veremos en todo caso qué reacciones se siguen produciendo hoy en el Congreso, donde la noticia va a estar, les decía, por una parte en el decreto del llamado escudo social, que tendrá al final el voto en contra de Junts, también el voto en contra del PP y de Vox. Saldrá adelante, eso sí, la revalorización de las pensiones, que el gobierno tuvo que desgajar en un decreto aparte, pero decaerá esta otra norma que ampliaba hasta fin de año los desahucios de las familias vulnerables. Y por otra parte, la otra noticia hoy en la Cámara, José Coello, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. La otra noticia va a estar, Josu, en la reacción de los partidos de la izquierda al anuncio que hizo ayer Yolanda Díaz, que finalmente confirma que no se va a presentar como candidata a las próximas generales. Sí, partidos que empiezan a posicionarse ante la decisión de Yolanda Díaz de dejar la primera línea de la política para la izquierda, que según dijo la vicepresidenta, necesita nueva energía. Porque despejada la duda de si será candidata, ahora las formaciones tendrán que continuar tejiendo alianzas y a la vez buscar un nuevo referente que esté al frente del proyecto. Díaz dijo ayer que apoyará este proceso desde fuera. Es el momento de movilizarnos, de participar, de tomar la democracia con nuestras manos. Y esto es lo que voy a hacer a partir de ahora. Es lo que me enseñaron en mi casa. Despejada la gran duda, la hoja de ruta de estos partidos no cambia, pero sí acelera el proceso. Fuentes de las formaciones que están dando forma a la nueva Sumar reconocen que, en paralelo a tejer alianzas, tienen que poner nombres encima de la mesa para liderar este proyecto. Un liderazgo que por ahora no quita el sueño de unos dirigentes que sí respiran aliviados por haber despejado con tiempo la primera y más importante incógnita, la del futuro de Yolanda Díaz. Josu, gracias. Hasta ahora. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha dicho que van a responder en consecuencia después de que Cuba haya matado a 4 tripulantes de una lancha civil que procedía de Estados Unidos y a los que acusa de terroristas. Los agentes cubanos dicen que les dieron el alto y a ellos les respondieron con tiros. Información de Berta Reventos. Buenos días. Según el gobierno de Cuba, los tripulantes de la embarcación con matrícula de Florida habrían disparado primero contra la guardia fronteriza. El Ministerio del Interior cubano ha informado del enfrentamiento en un comunicado que han replicado varios medios estatales. Ante los actuales desafíos, Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad de la región. En Florida, autoridades del Partido Republicano han calificado de alarmante lo que consideran un ataque de Cuba contra Estados Unidos. El fiscal general del Estado ya ha anunciado una investigación y ha puesto en duda la versión ofrecida por el gobierno cubano. Todo esto ocurre el mismo día en que la administración de Donald Trump ha relajado la presión sobre la isla al autorizar la venta de petróleo y gas al sector privado cubano en medio de una crisis energética sin precedentes. Rusia, por cierto, acaba de calificar este incidente como una agresiva provocación por parte de los Estados Unidos. Esto apenas unas horas antes de que se retomen las negociaciones para intentar parar la guerra de Ucrania. No se espera que den grandes frutos, pero sí que sirvan al menos para la liberación de presos. Enviado especial a Kiev, Nicolás Castellano. Ha sido de nuevo una madrugada de intensos ataques con misiles balísticos y drones. Tres de ellos han caído aquí en la ciudad. Hemos escuchado las explosiones, tres edificios afectados en distintos distritos. Y lo cierto es que en paralelo, en el calendario diplomático, Ucrania y Estados Unidos vuelven a verse hoy las caras, sus delegaciones, aunque Zelensky y Trump ya hablaron esta noche. Un Zelensky que agradecía esos misiles que ha comprado Ucrania a los Estados Unidos, esas baterías antiaéreas que intentan interceptar las bombas que siguen lanzando Moscú y que siguen destrozando las vidas de centenares de miles de kievitas. En cada clase, en cada grupo de los niños, hay dos o tres padres que murieron, cayeron durante los combates. Del Colegio Cervantes, donde enseña en español hace más de 60 años aquí en Kiev. Quieren que los niños sí regresen, pero es imposible porque hace frío. Solo en este colegio, casi 40 muertos en el frente, con las armas como la única defensa frente a los ataques continuados de Moscú, como ha sido esta noche. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.